africando. Fekhal sa khol moy sa yiwli dundal khol ci ni moy mbeugel su mbeugel taxe ma way la cho fe la tax may am khala su mbeugel taxe ma way la cho fe la tax may am khala di wax ci yow lu ken ma sul khala di wax ken hey yo Llegué más Wiyuma, Samaré ni Jol, hey yo. Llegué más Wiyuma, Samaré ni Jol. Samaré ni Jol Wiyuma, ñawal jël ma, yama wara jël kay jël ma. Hey yo. Llegué más Wiyuma, Samaré ni Jol. Su mbeugé taxé ma way, cho fé la tax may am xala ci yow. Yow lu ken ma sul khala di wax kenen ku dul yow hey yo jege ma wiyuma samare ni khol ya tax ma xam bagel ni ma la bagge epp na kenen ku dul yow Bagel Samare ni khol wuyuma Niga mel ci man la mel ci yow Luma ma sa xam waxna la ko Luma ma sa gis wonna la ko Dilawon Luma ma sa am joxna la ko Wuyuma, samare ni khol Sama yo bante bi wax nañ lako